Como anunciábamos antes, me acompaña la presidenta de la Asociación Pau Mayans de Personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA, Nuria Alández, para conocer un poco más sobre este colectivo y los proyectos que llevan adelante. Muy buenos días, Nuria, y bienvenida a Radio Exit. Hola, buenos días, Marta. Si te parece, hacemos un poquito de historia. Hace ya unos años decidiste crear esta asociación. ¿Qué te llevó a ello? Bueno, sobre todo, pues la falta de tener algún tipo de intervención, que es lo que nosotros estábamos trabajando, la falta de tener aquí en Formentera un grupo que pudiésemos hacer todos lo mismo y apoyarnos unos a otros, y bueno, sobre todo eso, que no teníamos nada. ¿Cómo se manifiesta el TEA? Bueno, el TEA, que es el trastorno del espectro autista, engloba varias sintomatologías, entre las que se encuentran algún tipo de trastorno algún tipo de autismo, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, etcétera. Y bueno, se encuentra que en el TEA los síntomas son una alteración en la interacción social, presenta unos patrones inflexibles de comportamiento y alteraciones en la comunicación y el lenguaje, y bueno, todos ellos con diversos grados de severidad. ¿Existe un tratamiento específico para estos niños? Bueno, existen muchos tratamientos. El mercado, la verdad, es que está lleno de tratamientos, pero nosotros apostamos por ABA, que son las siglas en inglés del análisis aplicado de la conducta, que es un método científico que está comprobado que funciona, y nosotros ya llevamos muchos años trabajando en ABA. Entrevista que te hice con motivo de la creación de la asociación, recuerdo que hacías hincapié no solo en el tratamiento y seguimiento que tienen que seguir las personas con TEA, sino también en la necesidad de formar a los padres y profesores para que sepan cómo tratarlos. Supongo que continuáis en esta misma línea, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, sobre todo eso, sobre todo información y formación, porque es lo que más falta ahora mismo, ¿no? Entonces, el motivo es poder ayudar y asesorar a otras familias que estén pasando por lo mismo que hemos pasado nosotros. Y bueno, y también esperamos cubrir las carencias que hasta hoy teníamos en la isla. Por otra parte, de febrero a octubre del presente año habéis desarrollado una serie de talleres para los niños. ¿En qué han consistido y cuáles han sido los resultados? Bueno, los talleres que realizamos durante este año era un formato de talleres que no se había hecho nunca, que era en grupo. Era tipo, bueno, cogíamos a todos los niños y bueno, estructurábamos de alguna manera donde estábamos trabajando para que ellos aprendieran contextos diferentes y utilizaran unas herramientas que nosotros les dábamos. Entonces, bueno, el proyecto ha ido muy bien, los datos que hemos obtenido son muy buenos, y bueno, y entonces a partir de ahí lo que hemos decidido es crear un nuevo formato de talleres que están basados en ABA, igual, y bueno, que el nuevo formato presenta principalmente una especie de recopilación de todos los datos que hemos obtenido, la carencia que hemos visto, que era lo que más, a nivel cognitivo, lo que más fallaba en estos niños, es lo que vamos a ofrecer ahora. Talleres, ¿cuáles serán sus contenidos? Porque tengo entendido que si los anteriores eran colectivos, estos serán individuales. Estos serán individuales, sí. Mira, a nivel colectivo hemos trabajado varias áreas, ¿no? Entre las que estaban, pues, introducción a un contexto de clase con otros compañeros, que fueran capaces, o sea, hemos simulado el contexto de clase y que fueran los niños capaces de realizar actividades conjuntas o independientes, pero en la misma zona y con un solo terapeuta. Después hemos introducido las agendas para que aprendan a moverse con una agenda, el trabajo individual también, ¿no?, de autonomía, que sean capaces de realizar una actividad, después el contexto social mediante juego con reglas. Los niños han adquirido conceptos de normas y reglas sociales, así como la habilidad cooperativa y la resolución de conflictos. Todo esto lo hemos estado trabajando, y entonces lo que nos vamos a centrar ahora es en el trabajo individual. El currículum escolar lo vamos un poco a reforzar de alguna manera. Nos centraremos en el área de habilidades escolares, tales como la lectoescritura, la grafomotricidad, la comprensión, la memoria, etcétera. y el currículum es individual. Tengo entendido que también serán en horario extraescolar y en el centro de día de Formentera, que hasta es el lugar donde habéis desarrollado la mayor cantidad de actividades, incluyendo conferencias y demás, ¿no? Sí, sí, correcto. El Consell nos ofrece este espacio y, bueno, y tenemos que aprovecharlo. Y, bueno, en realidad las sesiones individuales uno a uno, el niño con el terapeuta, la duración será de unos 45 minutos, 2 días por semana. Y, bueno, el objetivo principal en este formato es el aprendizaje de las habilidades básicas específicas que permitirá a nuestros niños la realización de otro tipo de actividades relacionadas con el día a día en el área social. ¿Cuántos niños tienen padecen del TEA en Formentera? Bueno, el tema del diagnóstico es un tema bastante problemático, porque depende de cada profesional que evalúa al niño en realidad. Entonces nosotros no hacemos mucho caso del diagnóstico. Lo que tenemos ahora mismo nosotros como usuarios son 8 niños, pero nos consta que hay muchos niños más afectados, ya no tanto de TEA, sino con algún tipo de trastorno. Entonces, un número concreto no lo tenemos, no tenemos un número, podemos orientarnos un poco por los niños que hay en los colegios que están escolarizados, pero es bastante difícil. O sea, porque también implicará que quizás los padres o no se han dado cuenta o no quieren participar en este tipo de actividades. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿que no se han dado cuenta que tienen algún tipo de dificultad los niños, quieres decir? Sí, quizás es desinformación por parte de los padres, quizás no se dan cuenta o no se les ha diagnosticado. ¿No? Claro, claro, es que por eso te digo que depende mucho del profesional que atiende al niño. Cuando el padre ve que hay algo raro, que bueno, que algo raro me refiero, bueno, entre comillas, ¿no? Que ve que, pues bueno, empiezan a comparar un niño con otro y entonces ven, pues bueno, mi hijo tendría que estar haciendo esto y no lo hace. Lo llevan a un especialista o lo llevan simplemente al médico de cabecera o al pediatra. Y claro, depende de cada profesional. Hay profesionales que le dan más importancia a unas cosas que a otras. Entonces, lo normal es que si no es algo muy grave que te afecte mucho, cuando el niño es pequeño no es grave porque lo manejas bastante bien, entonces no hacen caso y dejan pasar el tiempo, ¿no? Y ahí hay un problema muy grave, que desde pequeñitos deberían hacerse pues algunas pruebas para tener claro si tienen alguna dificultad. Igualmente, nosotros el diagnóstico, Marta, ya te digo, es algo que no nos interesa prácticamente porque trabajamos sobre los déficits que tiene el niño. Si hay un trastorno o algún tipo de dificultad de aprendizaje, nos da igual que tenga un diagnóstico que no. Vamos ahí, abordamos el problema y trabajamos con ese problema. De cara a 2000, continuaréis con esas charlas que traías especialistas aquí a Formentera para, como decíamos antes, padres, profesores, todo lo que, digamos, la comunidad que rodea ese niño puedan estar informados. Sí, sí, la idea es seguir haciendo formación e informando a todo el mundo. Y bueno, este año del 2013 no hemos realizado ninguna conferencia, pero sí que a inicios de año, en el mes de febrero, hicimos un curso para el voluntariado. Ofrecimos un curso al Consell y bueno, todo el voluntariado que tiene el Consell en la bolsa, pues lo estuvimos formando. Y ya te digo, intentamos cada año hacer un curso de formación o algún tipo de conferencia formativa. Nuria, para todas las personas que nos están escuchando, que quieran colaborar con vosotros, así como aquellas que tengan un familiar con ese trastorno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con la asociación? Pues mira, estamos en Facebook, o sea que si buscan, como hoy en día casi todo el mundo tiene Facebook, por eso lo digo, si nos buscan en Facebook, Asociación Pau Mayans para la Integración de Personas con TEA, estamos ahí. Además, tenemos el correo electrónico, que son las siglas de la asociación, admitea@hotmail.es, o el número de teléfono nuestro, que es 617-94-3591. O sea, que cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera incluso colaborar, imagino que aceptáis colaboración económica también. Sí, porque, claro, a nivel económico es donde más carencia tenemos. El tipo de intervención que ofrecemos tiene un coste muy elevado y entonces, pues cuanto más donativos tenemos y más ayuda económica tenemos, más tiempo podemos trabajar con estos niños. Pues felicidades por los logros que me contabas que habéis conseguido con muchos de ellos durante 2013. Espero que sean superiores durante 2014. Nuria Landes, presidenta de la Asociación Pau Mayans, os deseamos lo mejor en esta nueva etapa y os ofrecemos nuestro micrófono para cuando los necesites. Muchas gracias, Marta. Llevando a cabo, ¿vale? Un abrazo. Adiós. Muchas gracias.